Hablar por hablar, nada puede cambiar. Amor no es amor si no lo sabes dar. Ayuda a crear un mundo mejor para los dos. Cámbialo, cámbialo, sálvalo. Unamos todas nuestras manos, sentirás. La amistad, la fuerza del ser humano. Con un solo gesto pondremos en marcha la reacción. Cámbialo, toma el mundo y sálvalo. Contagiar tu ilusión a todos los demás. Si das sin mirar, las montañas moverás. Tu voz es crucial, tu fuerza vital. El mundo no puede esperar. Cámbialo, sálvalo. Unamos todos nuestras manos. Sentirás la amistad, la fuerza del ser humano. Con un solo gesto pondremos en marcha la cámbialo, toma el mundo y sálvalo. La rueda gira, ya no debe parar. Empieza ya, es el momento de dar. Hablar por hablar, nada puede cambiar. Amor no es amor si no lo sabes dar. Cámbialo, sálvalo. Unamos todos nuestras manos. Sentirás la amistad, la fuerza del ser humano. Con un solo gesto pondremos en marcha la reacción. Cámbialo, toma el mundo y sálvalo. Unamos todos nuestras manos, sentirás la amistad, la fuerza del ser.